Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, muy buena salud para todos nuestros oyentes. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, agradece la presencia de Marcelo, quien está en los controles trabajando para este espacio de radio. Hoy vamos a hablar de la Semana de la Lactancia Materna. Por eso invitamos a la doctora Rosa Berenstein, es médica pediatra a cargo de la Comisión Asesora de Lactancia Materna del Hospital Álvarez y trabaja también en la Comisión Asesora del Gobierno de la Ciudad. Muchas gracias, doctora, por venir a acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme en esta semana tan especial que es la Semana Internacional de la Lactancia, dada la importancia de la lactancia materna para las mamás y los bebés de nuestra sociedad, ¿no? Sí, del mundo entero. Usted, doctora, perdón, para volver a decirle a los oyentes, está en la Comisión Asesora de Lactancia Materna del Gobierno. En la Comisión Asesora del Gobierno de la Ciudad. Y en otras también. Y estoy en la Sociedad Argentina de Pediatría y en el Ministerio de Salud de la Nación, siempre como participante, como integrante de esas comisiones. Doctora, ¿hay leyes que garanticen a la madre que trabaja poder dar amamantando a sus hijos, continuar sí, con la lactancia? En realidad hay leyes desde el año 1915, que hay una ley, por ejemplo, que dice que en un lugar donde hay más de 20 madres jóvenes en edad fértil, tendría que haber un jardín maternal. ¿Eso para qué? Para que la madre se pueda acercar al jardín y seguir amamantando. Esa sería una ley, digamos, lateral, pero importante. Después tenemos leyes, dentro de nuestro país es muy federal y cada provincia y cada ciudad tiene su ley diferente. Si hablamos del gobierno de la ciudad, que es donde estamos, la mamá tiene derecho a amamantar, a tener una hora de amamantamiento cada 4 horas por día y de trabajo, digamos, ¿no? Donde se le permite ir o a su casa o al jardín maternal o que le traigan a su bebé para amamantarlo. Eso es en el gobierno de la ciudad. Si vamos a hablar de leyes, también hay, por eso digo, como es muy federal, no podemos hablar de todo el país porque cada provincia, cada ciudad tiene sus leyes diferentes. Las licencias, por ejemplo, que son las más importantes, que es después del parto, que sería la más importante, porque como nosotros siempre decimos que el bebé tiene que amamantarse 6 meses con lactancia materna exclusiva, ni siquiera agua ni nada. Si la mamá tiene buena producción y el bebé está bien, 6 meses lactancia, a partir del 6º mes se agrega alimentación complementaria, más lactancia, y la Organización Mundial de la Salud dice que si es posible hasta el 2º año de vida, siempre acompañado por alimentación, obviamente. ¿Protege enfermedades? Bueno, la lactancia materna es preventiva por excelencia. Primero, no solamente alimenta al bebé, sino que le manda al bebé en esa leche los anticuerpos, que no los tiene ninguna leche de fórmula, ninguna leche de lata, ninguna leche de vaca. Ya no se llama más, nos tenemos que sacar de la cabeza esto de leche maternizada. No existe más eso. Es leche de fórmula modificada, porque no es maternizada, es leche de vaca. Y doctora, ¿de qué enfermedades protege, por ejemplo, darle a un bebé hasta los 6 meses o hasta un año? ¿Cuánto tiempo es que se aconseja? 6 meses lactancia exclusiva. Sí. Y después de 6 meses la Organización Mundial de la Salud aconseja hasta los 2 años de vida en lo posible. Eso tiene que ver con la relación de la mamá y el bebé y el tiempo que tenga y claro, todo lo demás, que bueno, eso ya es parte del binomio. Obvio, después del 6º mes siempre acompañado de alimentación. Claro. ¿De qué infecciones protege la leche? Bueno, la leche materna protege de casi todas las infecciones, pero los chicos tienen, por ahí tienen una enfermedad, pero la tienen mucho más leve, como pueden ser las otitis, como pueden ser las diarreas, las gastroenteritis, como puede ser a distancia, digamos, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. Se ha descubierto que chicos adolescentes que tienen diabetes en la adolescencia tiene que ver en relación con que no ha sido amamantado. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene una especie de insulina dentro de su constitución que previene. Eso con respecto al bebé. ¿Y reduce el riesgo de anemia y obesidad? Sí, eso sí también, porque el hierro que tiene la leche materna es un hierro que tiene fácil absorción, porque la leche materna es de fácil absorción. Diferente al hierro que le damos a los chicos, a los medicamentos, que ese hierro se absorbe el 10%. En el caso de la leche materna se absorbe el 70%. Y obesidad porque las leches tienen muchas calorías y muchos hidratos de carbono que no corresponden. Las leches, estamos hablando de las leches de vaca, ¿eh? Doctora, la lactancia es un hecho natural y es, requiere un proceso de aprendizaje de parte de la mamá y del bebé. ¿Ustedes cómo colaboran con este proceso dentro del hospital? En realidad, como usted lo dijo, es un hecho natural. No deberíamos colaborar y debería ser porque los mamíferos, todos, porque somos mamíferos, también los seres humanos, uno si deja un bebé cuando nace en el vientre de su madre, el bebé rapta instintivamente hacia la teta. Las cosas que hacemos desde el primero lo más importante es la educación. Sí. Si la mamá que está controlada durante el embarazo y antes también, o sea, cuando todavía no está embarazada también, todos tenemos que tener educación y saber cuál es la importancia de la lactancia. A partir del momento de nacimiento, una de las cosas primeras es lo que se llama la hora de oro. La hora de oro es la primera hora después del nacimiento. Si el bebé no tiene nada, el bebé está normal, el bebé no, todas las prácticas que le hacemos de control y las podemos postergar. La primera hora el bebé tiene que estar con su mamá, en contacto piel a piel con su mamá. Eso es lo primero que tenemos que hacer para afrontar la lactancia. Después, cuando el bebé ya la mamá sale de la sala de parto, siempre, si todo es normal, el bebé tiene que estar permanentemente a las 24 horas del día con la mamá en la internación conjunta. Eso es lo más importante. A la salida del hospital, obviamente, seguir fomentando y colaborar si a la mamá aparecen problemas, porque siempre aparecen problemas. Claro. Lesiones del mama o problemas con el bebé. Ustedes están ahí para... Exactamente, hay una comisión de lactancia que se ocupa de eso. ¿Y es libre la demanda? Esa libre demanda, o sea, la teta no tiene horario. No tiene horario. No tiene horario. Lo que sí tenemos que hacer es que el chico tome como mínimo 8 veces por día. ¿Y qué pasa con la alimentación y el cuidado de la mamá? Bueno, es importante también que la mamá esté bien alimentada, pero lo importante es, si la mamá es una mamá que llegó al embarazo y al parto bien, no hay que cambiarle la alimentación. Si la mamá está bien, tiene buen peso, es eutrófica, no tiene problemas de salud, no hay que cambiarle la alimentación. Ni darle muchísimo líquido, la mamá va a tener sed igual. Lo que hay que tener en cuenta es que para la mamá que amamanta gasta 700 calorías más por día. Uh-huh. Y eso lo va a ayudar también a la mamá les importa bajar de peso. Porque a todas las mamás les importa bajar de peso después del parto. Sí. ¿Hay alimentos que están prohibidos durante la lactancia? No, alimentos, sí, bueno, si hablamos de alcohol, ajá, no son alimentos. No, claro. Hablamos de alimentos, no, en especial no, porque muchos hablan de cebolla y ajo, pero el bebé que se acostumbra a que como la leche de su mamá tenga como ese gustito, no hay ningún alimento. No hay ningún alimento. Doctora, en el Hospital Álvarez, en el cual usted trabaja, hay un proyecto, ¿no?, de lactario. Sí, en el Hospital Álvarez no tenemos lactario. Lactario Lugar Amigo se llama, que es un lugar donde pueden acceder tanto las empleadas del hospital como las mamás que están amamantando para extraerse leche. Las empleadas, porque por ahí están trabajando y no tienen a su bebé, y la leche se puede guardar y conservar. Y las mamás, porque por ahí el bebé está en la terapia o el bebé no está accesible y tiene que sacarse la leche porque el bebé no puede tomarla directamente desde su pecho y tiene que tomarla por una sonda. En realidad es un proyecto en el hospital, pero es una ley desde el 2008 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hay que cumplir sí o sí. Todos los lugares públicos, no solamente los hospitales, que pertenecen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ahora a partir de 2014 también en Nación, tienen que tener un lugar amigo o un lactario para extracción de leche. Y es, conservación. Esto creo que ya está en vías de... Estamos en eso. Doctora, ¿quiere agregar algo más para las mamás que nos están escuchando y que a lo mejor, no sé, por ahí sobre la medicación? En general, las mamás también, y no solamente las mamás, sino muchos colegas míos tienen mucho miedo de medicar a las mamás y les suspenden la lactancia. Ajá. Son muy poquitos los medicamentos que son prohibidos para la lactancia. Muy poquito. Que le pregunte a su médico, porque en general son prácticamente los antibióticos, ninguno, los analgésicos, ninguno. Hablamos de las cosas que la mamá toma. La mamá puede tomar un analgésico, un antibiótico, una vitamina, no hay problema. Puede tomar cualquiera de esas cosas, porque las cosas pasan a leche muy pequeña cantidad y no hace nada. Doctora, para alguna mamá que nos esté escuchando y que tenga alguna duda, ¿puede ir a consultar con ustedes? Sí. ¿En qué horario? ¿En qué lugar? La consulta de lactancia es una consulta de urgencia, decimos nosotros. Uh-huh. Entonces, la consulta es las 24 horas del día, en el caso de ser un bebé muy chiquitito, en neonatología, en el caso de ser un chiquito más grande, en pediatría. Siempre va a haber alguien que se va a ocupar de ello, porque nosotros tratamos de inculcar eso, que la consulta de lactancia es una urgencia. Pero el gobierno de la ciudad tiene un número, que es el 0800 mamá. Mamá por los números. Ahora ¿no? lo vamos a volver a repetir. El 0800 mamá, no me acuerdo cuál es. Es 222-1002. Ahora lo voy a volver a repetir. Es el gobierno de la ciudad tiene, y también tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Pero hablemos del gobierno de la ciudad. En ese número, la mamá puede llamar a cualquier hora y decir, tengo tal problema. Entonces, porque está atendida por profesionales. Ajá. El profesional la va a orientar, y a orientar qué es lo que tiene que hacer, y según el problemita que tenga, si él no lo puede ayudar, la va a mandar donde corresponda, a la zona que corresponda. Bueno, o sea que para volver a decirle a los oyentes, si tienen alguna duda y quieren ir personalmente al Hospital Álvarez, pueden hacerlo las 24 horas del día. Y si no, pueden, porque a lo mejor la mamá no se siente bien, no se puede levantar, 0800-222-1002. Ahí pueden consultar, que van a ser orientados por profesionales sobre lactancia materna. Doctora Rosa Berenstein, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante su charla. Esperamos contar con usted en otra oportunidad. Y hasta pronto, doctoras. Muchas gracias por la invitación y cuando ustedes me necesiten, aquí voy a estar. Gracias a todos y buena salud para todos. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.